desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Iniciamos nuevamente un programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa número 339 de este podcast que desde hace ya más de 6 años les acompaña, acercándole todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Muchas veces hemos tratado el tema de la hipotética materia oscura, que según algunos modelos supone el 90% de la materia que compone el universo. Nuestro universo es tan complejo que seguramente todo lo que hemos podido saber de él hasta ahora es solo una pequeñísima parte de lo que es. Quizá el inmenso esfuerzo, el ingenio de muchos, la intuición de algunos, la genialidad de otros, el costoso avance en el campo de las matemáticas, bueno, todo eso unido como un todo, nos trae hasta aquí, ¿no? Que es un momento en el que se podría decir, sin temor a equivocarnos, que estamos en la línea de partida para comenzar el camino hacia otros logros más grandes. Creerse más que eso sería engañarnos a nosotros mismos, dado que la cruda realidad es que sabemos menos de lo que creemos y decimos que sabemos. Nosotros que nos dedicamos a la astronomía conocemos lo que es la imagen de una galaxia. Y si alguien nos preguntara cómo pudieron formarse las galaxias, la verdad sería que no tendríamos una contestación definitiva para esa pregunta. ¿Cómo es posible eso a estas alturas? Bien, porque lo que podemos resumir de la moderna visión del universo se podría limitar a 2 breves afirmaciones. La primera es que el universo ha estado expandiéndose desde que se formó. Y en el proceso ha evolucionado desde las estructuras simples a las complejas. Y la segunda es que la materia visible en el universo está organizada jerárquicamente. O sea, las estrellas agrupadas en galaxias, las galaxias en cúmulos, los cúmulos en supercúmulos. El problema al que nos enfrentamos, por lo tanto, es comprender cómo un universo cuya evolución está dominada por la primera afirmación puede llegar a tener la estructura descrita en la segunda afirmación. El problema de explicar la existencia de las galaxias ha resultado ser uno de los más espinosos de la cosmología. Bien podría decirse que no deberían estar ahí, y sin embargo, ahí está. Es difícil comunicar el abismo de frustración de este simple hecho, ¿no?, que le produce a los científicos. Una y otra vez han surgido nuevas revelaciones y ha parecido que el problema estaba resuelto. Cada vez la solución se iba como debilitando porque aparecían nuevas dificultades que nos transportaban de nuevo al punto de partida. Cada pocos años, la American Physical Society tiene una sesión en una de sus reuniones en las que los astrofísicos hablan de los más nuevos métodos de afrontar el problema de las galaxias. Y hay muchas sensaciones contradictorias allí. Por una parte, uno siente un gran respeto por la ingenuidad de algunas propuestas que son hechas, parece más que con el corazón que con la cabeza, ¿no? Y otra sensación es la de un profundo escepticismo hacia las ideas que proponen, ¿no? Al escuchar alguna explicación de cómo las turbulencias de los agujeros negros, las explosiones de galaxias o los neutrinos pesados y la materia oscura fría parecen solucionar todos los problemas, pero ¿en dónde están? Lo cierto es que a pesar de lo que se pueda leer en muchos lugares, todavía no tenemos ninguna especie de bálsamo milagroso que nos permita responder a una pregunta simple. ¿Por qué el cielo está lleno de galaxias? Es cierto, el cielo está lleno de cúmulos de galaxias y nosotros, tratando de saber de su presencia allí, hemos llegado a conseguir eliminar muchas de las respuestas equivocadas. Podemos estar mucho más cerca de la verdad de lo que estábamos antes, pero de ninguna manera sería bueno que nos dejemos estar por la credulidad de unos cuantos postulados modernos que parecen como sacados de la manga, ¿no? De un cosmólogo, para que la idea le quede redondita, pero la realidad es que hay muchas dudas. Siempre una cierta dosis de escepticismo hay que tener. Tampoco podemos dejar de aceptar como probables y ciertas algunas de las ideas generales implícitas en las soluciones propuestas que podrían, al final de todo el camino, ser parte de la solución que buscamos. Formalmente podríamos exponer al menos 5 razones que valen y uno puede tratar de justificar el porqué. Las galaxias, que no deberían estar allí, están. Como primer punto, obviamente, pero es bueno remarcarlo, las galaxias no pueden haberse formado antes que los átomos. Y no es un asunto trivial. Durante muchísimos años se estuvo tratando de entender este proceso, comenzando con ideas mágicas, ¿no? Que a principios del siglo XIX recién se había empezado a comprender cómo funcionan las estrellas y el universo, que es un proceso algo complicado. Y por eso se tardó tanto en reconocerlo. En este, la mejor teoría que explica el universo es que comenzó con el Big Bang, la explosión inicial que dio origen a todo. En la explosión, que es bueno mencionar que su origen todavía es bastante incierto, había pura energía y al expandirse se fue enfriando como lo haría cualquier gas. Al llegar a un nivel de energía un poco más bajo del inicial, se pudieron condensar de la energía las primeras partículas elementales, ¿no? Protones, neutrones y así. Esto ocurrió en los primeros minutos. La famosa ecuación de Einstein, E igual mc cuadrado, implica que se transforma materia en energía, como en un reactor nuclear, y también la energía puede condensarse en materia, como en este caso. Así que a los 300.000 años, el nivel de energía fue lo suficientemente bajo como para permitir la formación de los primeros átomos. La existencia de protones, electrones y neutrones dispersos, que cuando se juntaron fueron a formar los elementos químicos más elementales, ¿no? Hidrógeno, helio, algo de litio, no se formó nada más. La proporción era aproximadamente 75% de hidrógeno, casi 25% de helio y un ínfimo porcentaje de otros elementos. aquella primera sopa de plasma primordial, posibilitó que se juntaran protones y neutrones para formar el elemento más simple del universo, el hidrógeno. Así, podemos partir de la base cierta de que, hasta donde sabemos, podemos pensar en el universo durante aquellas primeras etapas de la expansión de Hubble como formado por dos únicos constituyentes, materia y radiación. La materia sufrió toda una serie de congelamientos al construir gradualmente estructuras más y más complejas. A medida que tienen lugar esos cambios en la formación de la materia, la manera en que interaccionan materia y radiación cambian radicalmente, y esto a su vez desempeña un papel fundamental en la formación de galaxias. La luz y otros tipos de radiación interaccionan fuertemente con partículas libres eléctricamente cargadas de las que existían en el plasma que constituían el universo antes de que se formaran los átomos. A causa de la interacción, cuando la radiación se mueve por este plasma, colisiona con partículas rebotando y ejerciendo una presión del mismo modo que las moléculas de aire, ¿no?, al rebotar sobre las paredes de, digamos, mantienen, por ejemplo, un neumático inflado. Bueno, si se diese el caso de que una conglomeración de materia del tamaño de una galaxia tratase de formarse antes de este congelamiento de átomos, la radiación que traspasaría el material habría destruido el conglomerado y la radiación tendería a quedar atrapada dentro de la materia. Si tratase de salir, sufriría colisiones y rebotaría. En segundo lugar, las galaxias no tuvieron tiempo de formarse. La gravedad es la gran fuerza desestabilizadora del universo. Nunca lo abandona del todo, siempre está actuando, tratando de unir trazos de materia, y en cierto sentido, la historia entera del universo se puede pensar como un último y a la vez inútil intento de superar la gravedad. Sería asombroso, dada la naturaleza universal de la fuerza gravitatoria, que no hubiera desempeñado un papel importante en la formación de las galaxias. Hablar sobre esto llevaría a tener que explicar muchas cosas, ¿no?, que están presentes en la dinámica del universo en relación a la materia. De todas maneras, que las queramos mirar, la sensación que percibimos es la de que en aquellos primeros momentos podría existir algo, no sabemos qué, que generaba también la materia normal, la materia bariónica y la fuerza gravitatoria. En tercer lugar, tampoco sirve hablar mucho de las turbulencias, ¿no? El impulso a través de la turbulencia es una idea simple, y las primeras versiones fueron creadas alrededor de 1950. El postulado es: cualquier proceso tan violento y caótico como eran las primeras etapas del Big Bang no sería seguramente un lugar tranquilo, sino algo caótico, una especie de una corriente de montaña, ¿no?, digamos, llena de espuma, de turbulencias, y en ese flujo caótico podemos esperar encontrar remolinos y vórtices de gas. Pero lo cierto es que en ese mare magnum era, desde todo el punto de vista, imposible que las galaxias se pudieran formar. Como cuarto punto, las galaxias no han tenido tiempo para formar cúmulos. Quizá estamos encontrando dificultades porque consideramos el problema de las galaxias desde un punto de vista muy estrecho, ¿no? Quizá lo que deberíamos hacer es ver las cosas en una escala más grande y esperar que, a ver si entendemos cómo se forman los cúmulos de galaxias. La génesis de las galaxias individuales tal vez se resuelvan entonces por sí mismas. La idea nos conduce naturalmente a la cuestión de cómo se pueden haber formado concentraciones muy grandes de masa al comienzo de la vida del universo. Y una de las ideas más sencillas sobre cómo puede haber sido el universo cuando los átomos se estaban formando es que no importa lo que estuviese pasando, la temperatura era la misma en todas partes. Eso se llama modelo isotérmico. Y las implicaciones matemáticas de esto están, bueno, bastante fuera del alcance de muchos, ¿no? Pero parece imprescindible que decir que solo se trata de explicar que las galaxias no se pudieron formar conforme a lo que hemos observado y sabemos del universo. Algo nos falta por saber y alguna fuerza oculta debería estar ahí presente ya para evitar que la materia se dispersara con la expansión de Hubble y las galaxias se pudieran formar. Y como quinto y último punto, si la radiación va junto con la materia y la materia con las galaxias, la radiación de fondo cósmico de microondas sería contradictoria, ¿no? Si la radiación no se hubiera dispersado uniformemente, con independencia de la materia del universo, ¿cómo hubiera sido? Ahora, consideremos la tesis opuesta. O sea, supongamos que en el comienzo del universo la materia y la radiación estaban unidas. Si era así, allí donde se encontrara la concentración de masa, también habría una concentración de radiación. En la jerga de la física se dice que esta situación es adiabática. Aparece siempre que tienen lugar en las distribuciones de gas cambios tan rápidos que la energía no puede transferirse fácilmente de un punto al siguiente. Sabemos que para hacer galaxias, la materia del universo tuvo que estar muy bien distribuida en agregados cuando se formaron los átomos. Pero todo este resultado choca con uno de los hechos más notables del universo que conocemos. Si consideramos la radiación de microondas que llega hasta nosotros, y luego, por ejemplo, en el polo norte de la Tierra, y después volteamos y miramos la radiación que viene del polo sur, encontramos que son casi completamente idénticas. De esta notable uniformidad se deduce que cuando la radiación se despareja de la materia, deberá de estar muy uniformemente distribuida por todo el universo. Y el resultado final es este. Lo que el proceso de formación de galaxias requiere del entorno de microondas y lo que observamos de su uniformidad son cosas diametralmente opuestas. Lo primero requiere radiación que esté unida a la materia. Así, si la materia estuviera agrupada cuando los átomos se formaron, habría trazas de esa agrupación en el fondo cósmico de microondas de hoy. Y por otra parte, la uniformidad observada en el entorno de microondas implica que la radiación nunca podría haber estado tan agrupada. Si hubiera estado, hoy no sería uniforme. Cuando se hacen cálculos numéricos detallados, los astrofísicos encuentran que es imposible conciliar estas dos exigencias en conflicto. La radiación de microondas no puede ser uniforme y no uniforme al mismo tiempo. Todos los razonamientos que hicimos nos llevan a pensar y demuestran muy claramente que no podemos dar por supuesto un universo lleno de galaxias y, como de hecho lo está, debemos buscar la causa real que lo hizo posible. Explicar ese universo ha sido mucho más difícil de lo que muchos pueden llegar a pensar, y podríamos decir que no tenemos una explicación ni las razones de peso que justifiquen la presencia de las galaxias. ¿Qué había y está presente en el comienzo del universo que nosotros desconocemos, pero que hizo posible que las galaxias se pudieran formar? Al menos yo no lo sé. Y estamos en el punto de siempre. Nuestros conocimientos son limitados y nuestra ignorancia infinita. Pasamos al primer tema musical de Natalie Cole, Miss You Like Crazy. Y la exotierra Kepler-78b fue observada por primera vez por el satélite Kepler de la NASA a 400 años luz de la Tierra. Según el telescopio italiano Telescopio Nazionale Galileo, en La Palma, en Canarias, tiene el mismo tamaño, masa y densidad que la Tierra. además tiene un núcleo de hierro. Sin embargo, orbita a menos de 2 radios estelares de su estrella, tan cerca que su superficie está entre los 3.000 y 5.000 grados, lo que descarta cualquier posibilidad de vida. Se han publicado un par de artículos en la revista Nature que estudian las propiedades de esta exotierra infernal. La masa de Kepler-78b es de alrededor de 1.69 veces la de la Tierra. Su radio es de 1.2 veces la terrestre. Y bueno, lo que ha hecho Kepler es medir el tamaño del exoplaneta con enorme precisión, pero determinar su composición requiere de usar espectroscopía Doppler de precisión ultra alta, una técnica que no se puede aplicar a la mayoría de los exoplanetas descubiertos por Kepler. Se ha calculado una densidad media de unos 5.3 gramos por centímetro cúbico, casi idéntica a la de la Tierra, y los datos actuales indican que las exotierras son comunes en la Vía Láctea, por eso la NASA está preparando la misión del telescopio espacial TESS, un satélite para relevar exoplanetas. Los datos actuales indican que las exotierras son comunes en la Vía Láctea, por eso la NASA está preparando la misión del telescopio espacial TESS, que es un satélite para relevamiento de exoplanetas por el método del tránsito, que va a buscar exotierras por todo el cielo. El telescopio espacial James Webb de la NASA, cuyo lanzamiento está previsto para el 2018, también va a observar la composición de las atmósferas de los exoplanetas. La combinación del James Webb, el TESS, y el uso de la espectroscopía Doppler de ultra alta precisión, gracias a los espectrómetros HIRES del telescopio Keck 6 de Mauna Kea en Hawái, el HARPS en el telescopio de 3.6 metros del Observatorio Europeo del Sur en La Silla, Chile, y el HARPS-N en el telescopio nacional Galileo en el Observatorio Roque de los Muchachos de La Palma en España, permitirá medir la densidad y la composición de un gran número de exotierras, quizás alguna, con la posibilidad de albergar algún tipo de vida. Volviendo al sistema solar. Ya sabemos que la misión prioritaria de la comunidad científica internacional es el retorno de muestras de Marte a la Tierra. La NASA no tiene presupuesto para llevarla a cabo, pero no por eso deja de investigar posibles estrategias. Y de acuerdo con el plan actual, y a la espera de que el cohete SLS entre en servicio, una misión de retorno de muestras necesitaría 3 misiones por separado. La primera sonda de este eslabón sería el rover de 2020, que buscará signos de vida pasada y presente en Marte y luego almacenará varias muestras para su posterior traslado por otras sondas. Más tarde, en una fecha aún por determinar, y siempre suponiendo que el presupuesto de la NASA lo permita, se lanzaría la segunda misión, la Mars Sample Return Lander. Esta sonda incluiría una nave de aterrizaje de 1 tonelada con un rover de 150 kilogramos y un cohete para lanzar las muestras. La sonda usaría la maniobra de aterrizaje Sky Crane que usó el Curiosity y que también deberá emplear el rover del 2020. Este pequeño rover de la sonda Mars Sample Return Lander se acercaría al rover de 2020 y recogería las muestras para a continuación llevarlas hasta la sonda, en donde se insertaría en el extremo del lanzador de 300 kilogramos, denominado MAV, Mars Ascent Vehicle. Este MAV, que es un lanzador de 12 etapas, despegaría con 5 kilogramos de muestras que quedarían situadas en una órbita marciana de 500 kilómetros de altura. Una vez completada esta fase, despegaría la última sonda, que es el Mars Sample Return Orbiter, de unas 3.300 kilogramos. Y esta nave se colocaría en órbita marciana y buscaría la pequeña cápsula con las muestras, capturándola con ella para introducirla en el vehículo de retorno, que se llama Earth Return Vehicle, de 40 kilogramos. El complejo proceso de búsqueda de la cápsula incluiría observaciones por radar y el uso de sistemas ópticos para poder ver la cápsula desde 10.000 kilómetros de distancia. Una vez que tenga esas preciosas muestras en su poder, la sonda encendería sus motores y se dirigiría a la Tierra. La cápsula con un trozo de Marte aterrizaría varios meses después en nuestro planeta. Uno de los muchos problemas de este plan es que la sonda de retorno de muestras debe llevar una enorme cantidad de combustible para hacer el viaje de ida y vuelta hacia el planeta rojo. Por este motivo, hasta el 70% de la masa de esta sonda debe ser combustible. Una forma de minimizar este problema es separar la sonda en dos, con una etapa meramente de propulsión. Pero otras propuestas son más originales. Por ejemplo, un estudio de la empresa DeployTech, que ha realizado esa empresa para la NASA, sugiere usar una vela solar para la inserción en órbita marciana y para salir de ella. En este caso, la masa de la sonda podría reducirse hasta solo 2.100 kilogramos, incluyendo una vela de 300 kilogramos de 19 metros cuadrados. Para llevar a cabo estas maniobras, el débil impulso generado por la presión de radiación de la luz solar impediría una inserción directa en órbita, así que la nave debería seguir una trayectoria en espiral. Todavía es muy pronto para saber cómo será exactamente la primera nave que traiga muestras de Marte, pero este diseño es uno de los más originales que se han inventado. Devolver rocas de Marte usando la luz solar. Algo que hasta suena poético, ¿no? Y la noticia más importante de estos últimos días es que se hizo una rueda de prensa con los resultados del experimento LUX, Large Underground Xenon, que busca materia oscura en el laboratorio subterráneo de Sanford, en Dakota del Sur. No se han encontrado partículas del tipo WIMP, de masa menor de 33 gigaelectronvolt, durante los 85.3 días de estudio de 118 kilogramos de xenón entre abril y agosto del 2013. Se descarta al 90% la interacción de estas partículas WIMP con nucleones. Y el resultado espectacular y también mala noticia para quienes pensaban que la materia oscura son partículas WIMP, bueno, se ha dado así. El detector LUX contiene 370 kilogramos de xenón líquido, de los que 250 kilogramos son útiles para la búsqueda de materia oscura. El análisis de los resultados de este experimento durante los primeros 100 días de ejecución equivalen a un estudio de 85.3 días de un volumen de unos 118 más menos 6.5 kilogramos de xenón. y la eficiencia de este detector es tan buena que coincide a la perfección con las simulaciones por ordenador en el caso de que no haya partículas WIM de baja masa en el universo. Se han observado 160 sucesos, unos dos por día, y todos ellos son consistentes con el fondo esperado, ¿no? O sea, que no existen las partículas WIM de baja masa. El resultado de este experimento es unas 20 veces más sensible que los resultados publicados hasta el día de hoy por su competencia, y la ausencia de este tipo de partículas contradice los indicios que había de otros experimentos, que deben tener seguro otro tipo de explicación. Obviamente el experimento LUX trata de la búsqueda de interacciones elásticas de las partículas WIMP con los nucleones del núcleo del xenón, solo con los que son independientes del spin, ¿no? Pero no por eso podemos descartar totalmente la existencia de partículas WIMP, pero al menos este resultado ya nos da una idea de lo que se puede esperar. LUX va a seguir tomando datos entre 2014 y 2015, y todo esto va a mejorar la sensibilidad de detección de forma significativa, pero no se esperan mejoras espectaculares, ¿no? Otro resultado negativo en la búsqueda de la materia oscura, ¿no? Lo que hablábamos al principio del programa, que cada día aparece como más escondida en lugares recónditos del espacio, o directamente podríamos decir, su existencia está cada vez más puesta en duda. Otro tema musical, Human, por The Human League. Give you, now I ask the same of you. A finales de los años 80, el liderazgo en la astronáutica tripulada de la NASA, que había logrado con el programa Apolo, se ha ido desvaneciendo, ¿no? El desastre del Challenger y las dificultades para sacar adelante el proyecto de la Estación Espacial Freedom en su momento contrastaban con los progresos de la Unión Soviética en el cosmos. La Unión Soviética no solo batía récord tras récord de permanencia en el espacio, sino que además acababa de poner en servicio su propio transbordador, el Buran, y el cohete gigante de energía. Los Estados Unidos tenían que hacer algo si querían volver a hablar a la Unión Soviética de igual a igual en el espacio. Así que por fin en 1989... surgió la tan esperada respuesta, ¿no?, denominada la Iniciativa de Exploración del Espacio. Se trataba del programa de exploración espacial tripulado más ambicioso después del Apolo. Y si este programa hubiera seguido adelante, la NASA ya habría enviado astronautas a la Luna y a Marte, seguro que antes del 2025. La Iniciativa de Exploración Espacial hunde sus raíces en el denominado Informe Wright, dirigido por la astronauta Sally Wright, y cuyo verdadero nombre era El futuro de América en el espacio. Ese informe dejaba claro la pérdida de visión de futuro por parte del programa tripulado de la NASA, y como contrapunto ponía el énfasis en los progresos soviéticos. Los Estados Unidos, concluía, debían explorar la Luna y Marte o correrían el riesgo de quedarse atrás para siempre. El informe Wright tuvo mucha repercusión y pronto los políticos se hicieron eco de su existencia. A principios de 1988, la administración Reagan decidió revisar los objetivos de la NASA y el 20 de julio de 1989... coincidiendo con el vigésimo aniversario del alunizaje del Apolo 11, el presidente Bush anunció, con bombos y platillos, el nacimiento oficial de la Iniciativa de Exploración Espacial. Y el vicepresidente Dan Quayle sería el encargado de dirigir al flamante National Space Council, creado específicamente para hacer realidad esta iniciativa. Según los planes de Bush, la NASA vería aumentar su presupuesto gradualmente hasta los niveles del programa Apolo e incluso más allá. El administrador de la NASA de ese momento, Richard Trulli, recibió de la Casa Blanca el encargo de identificar los objetivos prioritarios de la Iniciativa de Exploración Espacial. El informe Wright había señalado a la Luna y Marte como objetivos prioritarios, pero ¿era eso factible? Para responder a esta pregunta, durante 3 meses, la NASA se dedicó a elaborar un estudio de impacto, ¿no?, detallando las posibilidades de la Agencia Espacial. Y el estudio fue publicado el 20 de noviembre de 1989 y en él se resumían los ambiciosos planes de la Iniciativa de Exploración Espacial. De acuerdo con este estudio, la NASA debía construir cuanto antes la estación Freedom. Gracias a la estación, la NASA aprendería a vivir en el espacio durante estancias superiores a los 180 días, que por entonces el récord de permanencia espacial soviético era de un año, mientras que el de la NASA era de unos escasos 84 días. Posteriormente se deberían desarrollar lanzadores pesados con capacidad para 50-80 toneladas en órbita baja como primer paso antes de llevar a cabo misiones tripuladas a la Luna. Se consideró que el cohete de este tipo más viable sería alguna versión de carga del transbordador espacial que denominaron Shuttle C. Antes de enviar ninguna misión tripulada, se lanzarían dos sondas precursoras bautizadas Lunar Observer, una versión lunar de la Mars Observer, y esa pareja de sondas estudiaría la Luna desde una órbita de 100 kilómetros de altura con un detalle nunca visto. Más adelante se lanzarían rovers y sondas de recogida de muestras del suelo lunar. Al mismo tiempo, la estación Freedom serviría de base, donde se ensamblarían las naves lunares. La arquitectura lunar usaría dos naves, un vehículo de transferencia y otro tripulado. El de transferencia llevaría al tripulado desde la estación Freedom hasta la órbita de la Luna y de vuelta, en un 4 días para el viaje de ida y 7 para el de regreso, mientras que el de tripulado descendería hasta la superficie lunar transportando astronautas o carga. Para poder reutilizar los vehículos y aumentar su masa útil, la NASA decidió que la mejor opción sería la aerocaptura. Las naves lunares entrarían en órbita terrestre después de volver de la Luna usando un enorme escudo térmico, lo que permitiría frenar su velocidad de los 11 kilómetros por segundo a 8 kilómetros por segundo aproximadamente. En teoría, cada escudo de aerocaptura podría ser usado un mínimo de 5 veces. Una vez en órbita terrestre, se volverían a acoplar con la Freedom para repostar, mientras que las tripulaciones regresarían a casa usando el transbordador. Lógicamente, el desarrollo de las tecnologías asociadas a la aerocaptura sería una de las prioridades de la iniciativa de exploración espacial. El vehículo de transporte tendría la capacidad de llevar 130 toneladas de combustibles criogénicos y estaría dotado de 4 motores de 89 kilonewton de empuje, y por su parte, el vehículo que transportaría a los humanos tendría una masa de 22.4 toneladas y podría llevar 33 toneladas de carga hasta la superficie lunar, o bien un módulo para la tripulación junto a unas 13 a 15 toneladas de carga. Para minimizar las dosis de radiación, se usarían las reservas de agua, reservas que se expulsarían antes de la aerocaptura en órbita terrestre. Emplearía propulsión criogénica y podría permanecer hasta 30 días en la superficie lunar. La primera misión lunar sería no tripulada y se dedicaría a transportar los elementos de una futura base lunar. Entre la carga útil de esta misión se incluiría un rover para explorar la superficie de nuestro satélite a distancia. La segunda misión, también sin tripulación, llevaría un módulo de hábitat hasta la superficie. El módulo estaría basado en los módulos de la Estación Espacial Freedom para ahorrar costos. La tercera misión tendría lugar alrededor del 2001 y transportaría una tripulación de 4 astronautas que permanecerían unos 30 días en la nueva base usando el rover para moverse por los alrededores. Las siguientes misiones alternarían lanzamientos tripulados con no tripulados. las misiones no tripuladas se encargarían de llevar más módulos y elementos de la base, mientras que las misiones tripuladas aumentarían la duración de su estancia poco a poco, hasta alcanzar los 600 días, que es lo mismo que duraría una misión en la superficie de Marte. Si el presupuesto lo permitía, se podría lanzar un rover presurizado para ampliar el radio de acción de las expediciones. Pero la iniciativa de exploración espacial no tenía previsto detenerse en la Luna. El siguiente paso sería Marte. Los planes de la NASA pasaban por tener listas una base tripulada en la Luna y otra en Marte para 2025. Por motivos políticos se optó por una propulsión química convencional, criogénica, o sea, hidrógeno y oxígeno líquidos, para un viaje a Marte. Eso sí, se incluiría la aerocaptura desarrollada para las misiones lunares. El empleo de la aerocaptura en Marte permitiría reducir la masa inicial en la órbita baja terrestre en un 50%, lo que no está nada mal. Los estudios demostraron que esta elección era preferible al uso de energía nuclear, un sistema de propulsión elegido anteriormente, pero como fue el caso de la propuesta del viaje a Marte de finales de los años 60, ¿no? En ese caso se estimaba que el uso de la energía nuclear hubiera reducido la masa inicial en un 40%. Antes de mandar un hombre a Marte, se lanzaría una verdadera flota de sondas automáticas para estudiar hasta el último rincón del planeta rojo. Se planeaba en 1992 enviar la Mars Observer, pero si algo salía mal con esta misión, tal vez fue una premonición, ¿no? En 1996 despegaría una sonda similar de reserva. Años después le tocaría el turno a la misión Mars Global Network, que consistiría en dos sondas idénticas, cada una formada por un orbitador y varias sondas de superficie. Decían que hasta seis por nave. Esos 12 landers enviarían imágenes de la superficie y estudiarían la atmósfera y el clima marcianos, a la vez que servirían como estaciones sísmicas, que eran capaces de investigar la estructura del interior del planeta. Y después le tocaría el turno a una misión aún más ambiciosa, que era la de retorno de muestras de Marte, que se encargaría nada más y nada menos que de traer una porción del terreno marciano hasta la Tierra. Dos sondas iguales se situarían mediante aerocaptura en órbita marciana. Cada nave se dividiría en un vehículo de aterrizaje y un orbitador. Las sondas de superficie estarían dotadas de un rover capaz de recoger rocas y muestras situadas a una distancia de hasta 100 metros de la nave. Tras cargar un total de 5 kilogramos de muestras, un vehículo de ascenso se elevaría hasta la órbita marciana un año después de tomar tierra, y allí el orbitador se acoplaría con la cápsula y pondría rumbo a la Tierra un mes después de abandonar la superficie. A esta compleja misión le seguirían dos sondas denominadas Mars Site Reconnaissance Orbiter, un auténtico satélite espía marciano, equivalente al Mars Reconnaissance Orbiter de hoy en día. Cada uno de ellos incorporaría un satélite para garantizar las comunicaciones con futuras misiones que se situarían en la órbita estacionaria marciana. Inspeccionarían en detalle entre el 30 y el 50% de la superficie de Marte, identificando posibles lugares de aterrizaje para las misiones tripuladas. Y por último, hasta 5 rovers autónomos recorrerían la superficie del planeta rojo, investigando en detalle los 5 lugares de aterrizaje más prometedores. Cada rover, alimentado por generadores de radioisótopos, reconocería una región de 100 kilómetros cuadrados y tendría una batería de instrumentos científicos, además de un brazo robot para analizar rocas. Las misiones tripuladas requerirían un nuevo lanzador pesado con una capacidad superior a las 125 toneladas en órbita baja. serían dos las naves marcianas empleadas en las expediciones tripuladas, el vehículo de transferencia y el vehículo de excursión marciano, ¿no? Las dos naves se ensamblarían en la Estación Espacial Internacional y partirían hacia Marte usando una etapa de propulsión química desechable. Una vez camino a Marte, las dos naves se separarían y entrarían separadamente en órbita marciana mediante aerocaptura. La tripulación de cuatro personas viajaría en un vehículo y se acoplaría una vez en órbita de Marte al otro, y los astronautas descenderían hasta la superficie y una vez completada su misión, regresarían en él a la órbita. Se volverían a acoplar al módulo de transferencia, el cual encendería sus motores para dirigirse a la Tierra. Los astronautas podrían optar por regresar a nuestro planeta dentro de una cápsula independiente o situarse en órbita baja mediante aerocaptura en la atmósfera terrestre. Las primeras misiones a Marte tendrían una duración total de unos 500 días, incluyendo 100 días de permanencia en la superficie. Posteriormente se llevarían a cabo misiones de 1000 días de duración, con estancias de unos 600 días. Eso sí, la primera misión que tendría lugar, se esperaba en el 2016, no pasaría más de 30 días en Marte. Entre las misiones tripuladas se intercalarían misiones de carga para llevar suministros, equipos y módulos hasta la superficie. Cada vehículo sería capaz de llevar a la superficie de Marte 25 toneladas de carga en misiones tripuladas o 100 en el caso de las no tripuladas. Los módulos de la base marciana, al igual que los de la base lunar, estarían basados en los de la estación Freedom y la energía eléctrica sería suministrada por dos enormes granjas solares o por reactores nucleares. Si todo iba según lo previsto, para el 2025 la especie humana estaría viviendo en tres mundos al mismo tiempo. Grandiosos planes, sin dudas, pero la realidad es que no se llegaría a cumplir ni uno solo de sus objetivos. 2 años después del anuncio caía la Unión Soviética y con ella la principal justificación de la nueva iniciativa espacial. En realidad la iniciativa nació muerta desde un primer momento. Nadie dentro o fuera de la NASA pensó seriamente en algún momento que el gobierno fuera a dedicar ingentes recursos a la exploración del espacio. Aunque nunca fue formalmente cancelada, pero la iniciativa de exploración espacial languideció poco a poco, no sin antes generar propuestas más maduras, como el concepto de la exploración de los recursos lunares. Pero en 1990, esta iniciativa despertó el interés de varios líderes del programa espacial soviético, los cuales propusieron a la NASA emplear el cohete Energía para una misión conjunta a Marte, también sin mucho éxito. En 1996, la administración Clinton eliminó con poca fanfarria la exploración tripulada del sistema solar de la lista de objetivos oficiales de la NASA. Por ese entonces la iniciativa de exploración espacial ya no era más que un recuerdo, una especie de déjà vu espacial. En 2005 el gobierno norteamericano encargó a la NASA el desarrollo del programa Constelación para regresar a la Luna y con el tiempo viajar a Marte, pero luego fue cancelado en 2010. Uno piensa si no estará condenada la NASA a repetir la maldición de la iniciativa de exploración espacial una y otra vez. Va por muy mal camino, lamentablemente. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como cada semana les recuerdo, cuentan como vías de contacto con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez salimos los lunes por la emisora educativa El Hornero. y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcasts en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Lo despedimos con un último tema, interpretado por Vanessa Williams, Save the Best for Last. Les deseamos una excelente semana, nos reencontramos en la próxima. Y el consejo de siempre, no dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Standing face to face, isn't this-